hoy tenemos el agrado de compartir con Lana Greco, con quien vamos a hablar sobre un concierto que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se lo ha denominado Poema sin Palabras en Do Menor. Vamos a conocer cada uno de los detalles. Bienvenida, Lana. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Gracias, Laura, también por esta invitación. Este concierto coincidentemente tenía las tres obras en do menor. Por eso sugirió este nombre, este título de este concierto recital, Poemas sin Palabras en C mol. Las obras todas son muy lindos, muy agradables al público, a cualquier público educado y también público sin conocer bastante de la música. Las obras de una sonata de Beethoven número 7, sonata de Grieg número 3 y obra de Greco de mi esposo, Capricho número 21 frenético. Estas obras tienen todo su carácter dramático y muy emocional. Se llevan algo en su desarrollo, algo trágico, algo que refleja, puede ser cualquiera vida de compositor que compuso. Y compositores también es más alto que podemos escoger: Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco, compositor contemporáneo. El drama se hace presente en este evento, ¿por qué? Porque es emociones, cualquier músico siempre quiere expresarse. Expresión viene o algo lírico cantable o algo dramático. En este caso, nosotros, yo con mi compañero y colega con quien voy a tocar, Alex Alarcón, escogimos el tema dramático. Dramático que puede dar algo emocionante, algo que dar después al público, una emoción, algo guardado, grabado en su parte interior, y eso nos dio idea este concierto para presentarse así con este tema. ¿Cuándo se va a desarrollar este evento? Este está programado para 12 de julio, jueves, 19 horas, en Sala Jorge y Casa, en Casa Cultura Ecuatoriana. No es la primera vez en este caso que Lana Greco presenta sus conciertos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya ha tenido otras temporadas. Sí, de verdad, Casa Cultura nos ha sido dando su apoyo durante de más que 10 años. Cada 6 meses nosotros presentamos en diferentes aspectos, o puede ser como nosotros docentes como ahora, o algunas grupos de cámara pequeños, o nuestros estudiantes, siempre nosotros variamos. También tenemos para futuro más proyectos para seguir, porque de verdad este apoyo que nos da Casa Cultura es nos da también grande fruto para estar aquí como en ciudad y en país también, porque es importante demostrar nuestro trabajo como estudiantil, nuestras presentaciones como docentes de nuestra escuela de violín Greco que estamos representando. Así que para nosotros es honor, espero que para la cultura es también honor. Bueno, ahora la escuela de violín Greco quizá no se hace presente con los estudiantes, pero sí están sus maestros para mostrar el trabajo que realizan precisamente de formación con sus alumnos. Exacto, es siempre trabajo infinitivo, es algo que nosotros ponemos enfoque dar educación integral. Es como educación no solo música, es también como ser humano, porque música nos está puliendo, nos hace un corazón sensible, nuestra alma también es por eso, por ejemplo, cómo escoger los temas, cómo empezamos esta entrevista, ¿no es cierto? Y claro que para nosotros, para personas quien estamos haciendo esto, para profesores, para docentes de escuela, es algo que nos lleva también algo imparecido para dar desarrollo a nuestras alumnas, a nuestra descendencia que va a ir después de nosotros. Y sí, es gran trabajo, porque no es tan simple educar tal como ser humano también y como musicalmente, porque es incluye siempre parte técnica, musical, su presentación como artista, pero a nosotros fascina este trabajo y claro que estamos todos contentos para trabajar. ¿Cuán importante es la música en el desarrollo del ser humano? Yo creo que es muy gran página, es muy poco decir, es casi no decir nada, porque es un tema muy grande. Nosotros con mi esposo estamos trabajando en un libro de psicología musical. Es muy largo trabajo de muchos años, pero justo hay muchas explicaciones. Nosotros seres humanos siempre tenemos algo para saber cómo expresar. A veces muchos justo que tiene este algo que no puede, algún bloqueo o algo, música nos ayuda demasiado. Música nos abre todas puertas para tener relaciones entre seres humanos, para tener contacto, digamos, con público, pero este contacto no se limita, es como contactos familiares entre sus compañeros de trabajo o de estudiantes. Entonces, esta información de los niños es muy importante. Cuando vienen los padres y preguntan si nosotros no queremos como sea profesión de nuestro hijo, ¿nos va a ayudar en algo? Ayuda en todo, hasta que coordinación físico, hasta para jugar en fútbol si quieren, nosotros ayudamos porque estamos desarrollando coordinación corporal, coordinación mental, coordinación entre, digamos, cerebro y momentos físicos de como cerebro de como, funciona. Sí, funciona. Estos momentos funciona y tal como en materias como matemáticas, si quieren ser médicos, nuestros alumnos en general sigan su carrera profesional de música, pero no todos. Hay muchos médicos que ya se graduaron, hay también de parte como literatura, física, deporte y todo ayuda. Todo ayuda, siempre vienen a agradecer con nosotros, siempre tenemos relaciones con nuestros alumnos que ya salieron. Entonces siempre dicen, recuerdo nuestras palabras, que sí funciona, que música ayudó, que nuestros hijos están así. Y como parte de ser humano es tan importante, porque sensibilidad es importante ahora en este tiempo, ¿no es cierto? Eso es trabajo en general que hacemos. ¿Y para cuándo se verá esa obra? ¿Obra como en general? Libro. Ah, de verdad se demora mucho porque mi esposo está trabajando como en música, haciendo maestrías, entonces como unos 2-3 años en mínimo, porque sí, es gran trabajo, pero hacemos como pequeños porque ayudamos a nuestros alumnos como a hacer su tesis en universidad, entonces ellos siempre presentan unas nuestras partes de nuestro trabajo, como ayudamos, claro, ponen que es maestro Greco, así como unas citatas, unos fraseos nuestras, pero es como ayuda a hacer su tesis. Es trabajo como muy importante porque da este funcionamiento. Y todo este libro será enfocado pues al trabajo que ustedes vienen realizando con los niños y las niñas en la escuela de violín Greco. Sí, es en general, no solo de niños. Niños también, claro que hay niños también, pero es en general, en cualquier edad, porque no solo vienen de niños. De niños vienen un poquito más proyectando para futuro como profesión, pero a veces vienen como 14 años, 18 años. Entonces, eso influye a todo, porque psicología musical es demasiado unida con psicología de ser humano, por decir así. Y es como un apoyo y también un momento que no separa. No es como inseparable, es algo que camina en paralelo. Por eso es, yo digo otra vez, repito, que no solo con niños, es con cualquier edad que viene. A veces y adultos necesitan apoyo. Bueno, fantástico, estaremos esperando ese libro, Lana, pero gracias. Ahora regresemos a nuestro concierto que será este 12 de julio en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche, un concierto que lo han denominado Poema sin Palabra en Do Menor, y quisiéramos conocer cuánto tiempo de duración tendrá el concierto. Concierto como va a estar muy intenso de su programa y de su expresión, no durará mucho, alrededor de 1 hora y 20, y al final lógicamente nosotros tenemos un bis, una sorpresa, va a estar demasiado contraste de todo que vamos a tocar, como lírico, algo conclusivo. No voy a decir que vamos a tocar, espero que van a venir los gente, es el público, y así va a escucharnos, así que va a estar también bis. pero programa total es 1:20, es siempre, este tiempo es muy buena para el público, para no cansar mucho y para como tener una consecuencia de sus emociones y después concluir con algo. Entonces es tiempo muy bueno, ya conozco aquí en Ecuador, funciona mucho porque gente tal vez quieren más, pero ya están satisfechos. ¿Dónde podrán adquirir los pases? Bueno, entradas van a estar que pueden comprar aquí en Casa Cultura en boletería el día anterior, 11 de julio, desde 1 de la tarde hasta 5 de la tarde, y jueves 12 de julio en día de presentación, todo el día desde 9 de la mañana hasta el evento en boleterías de Casa Cultura. Así que amigos, amigas, no pueden perderse este evento que les hace la invitación la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Poema sin Palabras en Do Menor, que se desarrolla este 12 de julio a las 19 horas en la sala Jorge y Casa de esta institución. Ya saben, los pases estarán a disposición un día anterior al evento, es decir, el 11 hasta a partir de la 1 de la tarde, y el día del evento, el 12 de julio, todo el día hasta que inicie el evento. Agradecemos a usted, Ilana Greco, por haberse dado cita a nuestro noticiero de Zona Cultura. Gracias también.